Pequeños cazadores. Las crías de los mamíferos predadores pasan gran parte de sus tiempos juntos a sus madres y a veces a sus padres. Tiene un tiempo de cría mayor que el del resto de los animales y se dedican cada vez que pueden a jugar entre ellos y con sus progenitores. Así aprenden a cazar. La mayoría nace con el instinto de acechar y persigue algo que debe aprender de sus padres. Los detalles y refinamientos para atrapar y matar a la presa son capaces hasta de la modifica sus comportamientos instintivos para adaptarse a las circunstancias.